Yeah, Bronx. Yeah, Sabre. Sí, Sirius. Yeah. Es mi forma de decir que me canso de agradar. Es mi forma de decir que hoy quiero cantar lo que no puedo decir. Pero sin insulto, el asunto que me canso es la pega pa' arriba y pa' abajo. Haber es ordenado, pero me levanto en victoria y alabo con más ganas. Vivo en alerta roja, como si mañana ya no fuera a estar. Padre, dame más vida, apura el tiempo, sácame de la cárcel, quiero vida propia. Es mi forma de decir que tengo derecho de quejarme y no callar. Reclamo lo que por derecho se me ha dado, así como el rap, nadie me lo arrebata. Dios solo puede porque a él pertenece el dueño de todo lo que hay. Hi. Yeah. Sí. Brooks. Es la verso que se ve, sí, en la canción. Es mi tono de voz que me da la emoción. La pista que me llega en el alma es mi juicio. Por eso este rap siempre será mi vicio. Será la explicación que doy y les entrego. Hay cosas que se van como siempre este huevo. Soy el personaje que vuelve desde el viaje. Vengo para acá pero no con ese traje. Y por eso mi habla suena más distinta. Gracias a eso seguiré siendo el artista. La pista que se hace luego se entrega. Emociones y palabras, eso se agrega. Y ahora hasta pronto, luego volveré. Este fue mi rap para ustedes otra vez. Yo, el Sabre. Yo, sí, mira. La esencia y controversia aguanta el golpe sin violencia. Me refiero frente a un micro, el desahogo pide audiencia. Serás capaz de abordar temas que te hagan respirar, como también hacer llevar tu mente a un punto de explotar. El sentido es la música y lo que te hace crear. Para algunos es de monos, la moda va a aparentar. Y para nosotros la adicción es la causa y necesidad. Una completa gama de escrituras que hacemos volar. Será el bien o será el mal, todo aquí tiene su lugar. Lo importante es lo que dice, dime a ver tu realidad. Triunfos y derrotas se valoran si es de hora. Apasiona a esta persona, barreras que otros colocan. Luchar y no dejar el ritmo en que todo está en contra. El rap está primero, es tu premio por darle forma a la verdad o a la mentira. Al fin y al cabo es la vida. Yeah. Al fin y al cabo es la vida.